Apaga alguna luz, Faustito, vamos a hacer un poquito más. Apaga esta luz. No, las del medio, adelante, déjala. Desde Cemento, Estados Unidos 1238 en Constitución, Catepec Umachu en La Llama. Me acuerdo de haber ido una vez a Cemento, una o dos, no me acuerdo, y era un lugar que daba una imagen dantesca, ¿no? De alguna manera. Sí, era un lugar donde los baños eran horribles, estaban mal mantenidos, todo tenía un cierto aura decadente, o al menos como de, sí, de digamos, la estética del rock como antro también está muy encarnada en ese Cemento, así como en Nueva York, por ahí el CBGB, por ejemplo, captaba esa cosa del punk, el proto-punk, o sea, y lo que era como un lugar así, un reducto despojado de todo glamour, digamos, más allá del encanto propio del rock sucio y desprolijo, ¿no? Me parece que Cemento también tenía eso. fue en parte también la razón de su éxito. Y de su identidad, de su éxito, y sí, creo que también de esa informalidad que terminó siendo fatal años después en República Cromañón. Claramente se consolida en ese cemento, ¿no? En las clausuras permanentes, en las protestas de Chaván por esas clausuras, en la autogestión, en la idea de por ahí forjar una especie de poder paralelo para los grupos y para la escena en general. Me parece que, bueno, en los 90 adquiere como esa potencia a través de cemento. Después quizás entra en una... cuando el rock empieza como a profesionalizarse, entran los sponsors más fuertemente en el rock, con el cambio de siglo por ahí. Y bueno, después enseguida Chaván abre Cromañón. Me parece que ahí cemento ya había perdido por ahí ese lugar, ese sentido de referencia, aun cuando seguía funcionando. Y toda esa cosa precaria que por ahí tenía, que tenía el espacio, ya no era quizás, digamos, el paradigma que mandaba, ¿no? Me parece que ahí se produce, como viéndolo para atrás y con el diario del día después, como una especie de etapa, digamos, de caída de todo lo que era el modelo Chaván, que termina obviamente en un final que nadie previó, pero que bueno, que a la vez parecía como que Chaván estaba corrido hacia un margen y iba de una manera en contracorriente de lo que era el negocio en general, con todo lo que es el sponsoreo, la profesionalización por ahí de las bandas incluso. Hoy si uno lo mira en perspectiva es como que pareciera que se estaba contando esa película, ¿no? Grabación histórica en Cemento en 1987. Patricio Rey y Luca Prodan en Criminal Mambo. rocking cell. It's got me underground. Got me shooting up. Got me shooting down. Got me with my leonitos. We got you. Everything is true. Cemento duró del 9 de julio de 1985 al 2004. Y decía Ricardo Iorio al respecto. Te pregunto, ¿cuán importante fue Cemento en tu carrera? Mucho. Contame. Creo que no solo para mí, sino para un montón. Albergó el under Cemento. ¿Entendés? Todos los que empezamos del under tenemos recuerdos gratos de Cemento. A la distancia, capaz que cuando estábamos ahí discutíamos como no con Omar porque quería cobrar más caro el choripano. El choripán, de verdad. O había que tocar muy tarde, pero creo que fue fundamental. Y siempre en mi corazón tengo esto, que es un gran ejemplo el que nos dejó Chabán. Si Chabán hubiese seguido con Cemento, hoy sería el rey del rock de la gente. El 12 de abril del año 2004 abría sus puertas la República de Cromañón. Esto decía Omar Chabán para la revista Soy Rock. ¿Cómo surgió tener este lugar? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a...? Bueno, lo vine a ver, me pareció muy bueno. Me parecía que daba justo para los recitales y justo se daba la confusión de que me cuesta conseguir determinadas bandas, que dice el cemento queda chico. Entonces acá ya no hay justificación. ¿Qué capacidad tiene? Yo creo que tener 5.000 personas. A tope 5.000. ¿Y hay alguna diferencia con Cemento? En cuanto a lo que vos querés de este lugar, ¿o solo una cuestión de capacidad de gente? Capacidad, y bueno, ojalá que vengan fiestas electrónicas para bailar. Eso quería, me gustaría, pero bueno, vamos a ver las propuestas. ¿Durante la semana lo vas a usar o solo fin de semana para show? Para teatro puede ser, vamos a ver. Pero tiene que haber propuestas, porque el lugar es grande, y si no se puede hacer algo para gente. Estaba hablando con Daniel Melingo para los jueves hacer Tango Reo. Ajá. Él presenta el compact nuevo, ojalá Melingo venga. ¿Y alguna banda que ya tenga cerrada para este lugar? Sí, ya tengo... Bueno, la semana que viene iba a estar Tickle Demasiado, pero no, se pinchó. Después tengo un festival de estas jóvenes por 2-0, Sexto Sentido y Motor Loco. Después tengo homenaje a Bob Marley con Chala Raste, Resistencia Suburbana, y quizás los Cafres confirmarían al final. Después estoy hablando con Miranda el 15 de mayo, pero me lo van a confirmar el lunes. Después tenemos Jóvenes por 2-0, 2 días, van a tocar viernes y sábado. 21 y 22. Después, viste eso que es por la legalización. Sí, de la marihuana. Bueno, eso van a hacer algo el lunes 24 de mayo. Está bien. Y después tengo el 12 y 13 de junio, tengo Intoxicados. Está bien. Después tengo el 3 de julio, por ahí, el 10 de julio, Gardelitos. Más o menos lo tengo. Está bien. ¿Estás laburando con la misma gente de Cemento? ¿O no? Sí. ¿Se pisan con shows de allá también? ¿Con el Cemento? Sí, hoy está Chala Raste el Cemento. Está bien. Bueno, ¿y qué esperas de este lugar para cerrar? ¿Te gustaría que con el tiempo sea un lugar de culto o lo ves como otra historieta. No, no, sí, sí, todo igual. Sí. Entonces, bueno, pienso que una posibilidad es que no haga cemento y voy ir sopesando un juego y otro juego. Está bien. No hay restricciones, digo, para el tipo de bandas o el tipo de movida que querés hacer acá. No, bandas internacionales punk las tengo prohibidas en cemento y acá también. Está bien. Y acá hay restricciones de grafitis. Está bien, eso puede ser. Las restricciones muy fuertes, no puede haber grafitis. Está bien. También bombas de estruendo, la semana pasada tuve problemas con bombas de estruendo. Está bien. Además, tiraban bengalas, es muy peligroso, puede haber un incendio, bueno, cosas así. Restricciones de tipo seguridad, claro, una especie de locura, ¿no? Bueno, pero acá por lo menos no tenés tantos vecinos. No hay vecinos, claro. ¿No? ¿Viste? No hay lugar. Los trenes. Por ejemplo, los chicos de Bulldog que están en el hotel de al lado. Sí, claro. De al lado. La semana callejeros, la semana pasada, estaban todos los chicos durmiendo ahí, bajaron, fueron en el restaurante. Están los estacionamientos. Estacionamiento para gente, estacionamiento para los músicos. Está como armado el salón VIP, la VIP de este lado. Sí, ya no lo usamos libre, pero... Pero si tenemos como... ¿Qué es lo que pasó en Cro-Magnon para vos, así, desde un punto de vista subjetivo? Bueno, Cro-Magnon pasó, digamos, la cosa más horrible de la historia, más o menos, y creo que ahí confluyeron muchos factores, entre ellos esto que hablábamos antes de la de quizás la precarización de la organización de espectáculos como una norma legitimada o al menos no del todo sancionada. Pasó fundamentalmente y por sobre todas las cosas una negligencia por parte del Estado y de los mecanismos de control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muy flagrante. Y bueno, y también pasó la situación, digamos, la cuestión que involucra más a la banda callejero, que tiene que ver con un crecimiento desbocado y una serie de decisiones que por ahí no tuvieron en cuenta la escala que estaba adquiriendo el grupo, los usos y costumbres de su público, en sintonía también con el espíritu de los músicos, de la banda en sí. Y bueno, todo eso llevó a un cóctel tremendo porque, bueno, sobre todo porque una serie también de factores, de detalles, si se quiere, entre comillas, ya más concretos, elevaron la cifra de muertos a 194, que realmente es un delirio y tiene que ver, bueno, con las características del lugar, con la sobreventa de entradas, con la falta de una salida de emergencia habilitada. Y bueno, obviamente con el uso de pirotecnia en lugares cerrados, ¿no? Sí. Él de alguna manera en ese recital advirtió, ¿no? Sí, él era el más... lo puso en una situación judicial, creo yo, más complicada, porque era el que claramente más se prefiguró el desenlace, de alguna manera, obviamente no hablando de los muertos, etcétera, pero sí era el que más se representaba el peligro de lo que estaba pasando. No tenía quizás, o no supo gestionar herramientas para cortarlo antes, para suspenderlo, digamos, de una manera mucho más, digamos, indeclinable o como fuera, o para relacionarse con la banda, o para disuadir a la banda en todo caso de que eso no era viable, de que no se podía prender una bengala ahí adentro. Pero bueno, era algo que pasaba, hubo como antecedentes de incendio, o sea, no en ese mismo lugar 15 días antes, no es algo que se pudiera, en lo que en definitiva los protagonistas pudieran hacerse los distraídos tampoco. Decía las manos de Filippi: fuimos tan asesinos como Chaván, con más o menos plata para gastar. Nuestro muerto fue la conciencia y la desconfianza a este sistema cruel. Como Chaván, con más o menos plata.